Maestro. Señoras y señores, enciendan sus televisores para encender así nuestros corazones y hacer explotar de felicidad nuestro oído con su canto. Cual jilguero de rama en rama en los montes vírgenes de Tapebicuá. Es nuestra embajadora, nuestra esparcidora de música por el universo. Es la voz del chamamé que con orgullo presentaré a la novia del yacaré. Con ustedes, Gisela Méndez Ribeiro. ¡Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso! Pido a mi general para cantarle al viril sargento de Granaderos, Juan B. Cabral. Ese sargento de Granaderos, raza de toro y jaguarete, ama de veras de pelo duro, más correntino que el yacaré. Oh, mi sargento de Granaderos, esta guitarra te cantará, porque en el alma del correntino tu grande grande no morirá. Si es que profano con este canto la gloria eterna del Paraná. Gisela Méndez Ribeiro, que siga la fiesta, siga, siga, siga, que no pare, universo chamamé. Deleitándonos. Y del otro lado la gente, festejando el cumple. Ese sargento que en San Lorenzo, como un valiente siempre peleó, y por salvarte nomás mi jefe, como un valiente también murió. Te dijo entonces sobre la muerte, con la entereza de un gran titán, muero contento, hemos batido al enemigo, che capitán. Oh, mi sargento de Granadero, esta guitarra te cantará, Corrientes a Paretá, si es que profano con este canto la gloria eterna del Paraná. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para Gisela.